Buenas tardes. Desde el Centro de Noticias de Transporte Informa del Ministerio de Transportes, presentamos el reporte de la hora correspondiente a hoy jueves 14 de junio. En cuanto a estado de carreteras, ruta 5 doble vía Río Bueno-Puerto Montt, buenas condiciones de visibilidad en todo el tramo concesionado. Solo se registran angostamientos de calzada por trabajos, los cuales se están llevando a cabo en los kilómetros 929, sector Casa de Lata, calzada sur-norte, 1002, sector Llanquihue, calzada sur-norte, y kilómetro 1017, sector Puente Negro, calzada norte-sur, los cuales están programados hasta las 17 horas de hoy. En cuanto a tránsito marítimo, informamos que a esta hora de la tarde, solo un puerto de la región de Los Lagos se encuentra bajo condición de cerrado. Se trata del puerto de Quillón, el cual se encuentra con restricciones para naves menores dentro y fuera de la bahía, debido a condiciones de tiempo variable. Los restantes puertos, en tanto, como Puerto Montt, Puerto Aras, Ancud, Castro, Quillón y Chaitén, abiertos para todo tipo de embarcaciones, debido a condiciones de tiempo normal. Adicionalmente, comunicamos que la nave Alejandrina, que realiza la ruta cordillera por la región de Aysén, se encuentra en estos momentos navegando hacia Melinca, procedente de Quillón, en la isla de Chiloé. Hora estimada de recalada, 16:48 horas. Para finalizar, informamos de la cancelación del vuelo 252 de la aerolínea LAN, la cual debía despegar desde el aeródromo Cañal Bajo de Osorno con destino Santiago a las 16:40 horas de hoy. Esto debido a la condición de niebla que ha afectado al terminal aéreo de esa ciudad durante esta jornada. Eso fue el reporte de la hora. Para más información, como siempre, está disponible en nuestro Twitter, @TTInforma, y nuestra página web www.transportinforma.cl, con las incidencias del momento en nuestra región. Buenas tardes.